50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la segunda emisión del jueves 21 de octubre. Avanza el asfaltado de los adoquines y reducirán la calzada en Plaza Rocha. La municipalidad anunció la continuación de su plan de obras de renovación e infraestructura vial en la ciudad y anunció que comenzará con el asfaltado sobre el adoquinado que rodea la Plaza de 7 y 60. En ese sentido, las autoridades precisaron que las tareas provocarán una reducción de la circulación y pidieron evitar la zona entre hoy y mañana. Las obras son ejecutadas con fondos municipales y se enmarcan en el plan de funcionalización de la red vial. Organizan un festival para recaudar fondos y refaccionar una escuela. Padres y madres de la Escuela 64, ubicada en calle 54, esquina 20, informaron a la comunidad que este sábado 23 de octubre llevarán adelante una jornada en Plaza Malvinas destinada a recaudar fondos para realizar obras en el colegio. Durante el evento, que comenzará a la 1 de la tarde, habrá ferias, sorteos, juegos y espectáculos para toda la familia. Radio Estación Sur habló con Juan Matías Ferreira, integrante de la comunidad educativa. Hasta la semana pasada inclusive estuvimos con el alumnado, digamos, la matrícula de la escuela estuvo con asistencia programada. Había todos los días en cada grado, tenían que faltar 4 o 5 alumnos. Nosotros teníamos entendido que era por cuestiones de protocolo por la pandemia, hasta que hablando con las autoridades y tratando de interiorizarnos un poco respecto de esa modalidad, nos enteramos que a la escuela le faltaban algo así como 50 sillas y 20 mesas, y no estaba garantizado el mobiliario. Un servicio que informa más cerca. Trabajadores de la salud paran en los hospitales de la provincia. El gremio que nuclea a los trabajadores de los 80 hospitales públicos convocó a un paro de 48 horas luego de que se cerrara la paritaria provincial del sector por decreto a principio de esta semana, con un aumento del 46,5% y sin tratamiento de los temas extrasalariales. La decisión fue tomada en asamblea con el 91% de los afiliados que pertenecen a SICOP. De esta manera se suspenderá las actividades programadas, la atención de consultorios externos, cirugías y toda práctica que haya sido asignada mediante turnos. Van a seguir atendiendo urgencias e internaciones. El cielo está nublado en la región. La mínima para hoy es de 14 grados y la máxima de 24. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.